Resulta que un día el tío Chiflete encontró 3 gatitos en un baldío. Eran muy lindos, todos grises con manchitas blancas y muy mimosos. El tío los levantó, se los puso en los bolsillos del saco y se los llevó a la casa. Cuando llegó, Franca y Lara se pusieron muy contentas con los gatitos y estuvieron toda la tarde ayudando a cuidarlos y jugando con ellos. Pero los gatitos hicieron mucho lío. Rasguñaron a Lara, se treparon por los muebles y los estantes, hicieron pis y caca por todos lados. Volcaron la leche sobre la alfombra y clavaron las uñas en los sillones. Peta se enojó mucho. Entonces decidieron regalarlos. El tío se paró en la puerta y los ofreció a los que pasaban. Pero ninguno se interesó. ¿Qué puedo hacer con estos lindos gatos?, le preguntó a Doña Peta. Puedes hacer carteles y ponerlos por todo el barrio para que todos se enteren. Pero es mucho trabajo hacer tantos carteles, dijo el tío. No, haz uno y después encarga 10 o 20 fotocopias. Muy buena idea, dijo el tío, y se fue corriendo a hacer las copias. Cuando llegó al negocio pensó, mejor hago 50 carteles para estar seguro de que la gente los vea. Cuando los tuvo listos, los repartió por los negocios del barrio y los pegó en los árboles. El carnicero y el verdulero se ofrecieron a hacer más copias y ponerlas por sus barrios. Al día siguiente, vino una señora que había visto un cartel. ¡Qué lindos gatos!, dijo la señora. Le voy a regalar uno a cada uno de mis sobrinos. Y se los llevó. Al rato empezó a llamar y a venir más gente que quería a los gatos. Ya los regalé, decía el tío. Ya vino una señora y se los llevó, repetía el tío. Ya me quedé sin gatos, decía. Basta, me están volviendo loco con tantos llamados, dijo por fin. ¿Cómo puedo hacer ahora para que dejen de llamar todas estas personas?, le preguntó a Doña Peta. Bueno, puedes poner otro cartel que diga, no tengo gatitos, el tío Chiflete. Muy buena idea, dijo el tío y se fue corriendo a hacer 187 carteles y a colocarlos por el barrio. Al día siguiente dejaron de llamar personas pidiendo gatitos, pero empezaron a llamar personas ofreciendo gatitos. Así que no tiene gatitos, señor tío Chiflete. Yo le regalo 2, dijo el primero que llamó. ¿Quiere unos gatitos? Yo le regalo 3, dijo otro señor. Y yo 4, dijo otro. Por la tarde, el tío tenía 12 gatitos en su casa, haciendo mucho más lío que los de antes, tomándose un montón de leche y rasguñando todos los muebles y toda la ropa. Ya sé lo que voy a hacer, dijo el tío. Voy a poner 435 carteles que digan regalo gatitos. ¡No!, dijo Peta. Van a venir un montón de personas a buscar gatitos y después vas a tener que poner más carteles para que dejen de venir. Basta de carteles, tío. Si no, este asunto no se va a terminar jamás. Mejor lleva a los gatitos a la veterinaria. En la veterinaria se pusieron contentos de recibirlos y el tío Chiflete se pudo dedicar a arreglar todos los líos que habían